ve. Escucho a las rutas llamarme, son voces graves que me invitan a rodar. Dicen extrañar mi errante andar. Pedal a fondo, tierra adentro. Sueños invaden mi descanso con su carga de comida rutero. Atravesar los amplios llanos por llegar a un lugar como hace el viento. Quiere volverme a ver. Es por eso que están llamándome. Siento que están llamando hoy como ayer y tal vez. Sin rumbo fijo hacia adelante voy. Andar andando, solo andando por andar. Llevar mi vida acelerando sin pensar en regresar o en detenerme. Escucho a las rutas llamar y mi motivo dice a mí decir sincero. El que ha firmado será por quienes por ahí me vieron pasar o por aquellos. ¡Ay! Si consigo llenar el tanque, responderé al llamado. Como otras veces antes, siento quien siente. Gente de Corrientes y la región, siento quien siente yo. Partiré.